Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo. La pandemia del coronavirus sigue provocando interpretaciones divergentes entre las vecinas y vecinos de Capilla del Monte y la región. Las sierras cordobesas, punto de recepción de muchos naturistas y exiliados de las ciudades por motivos socioambientales, tienden a descreer del fenómeno y sus utilizaciones culturales y económicas. Sin embargo, los protocolos avanzan y el acuerdo para la protección de los más vulnerables también. En Capilla del Monte, la Secretaría de Turismo realizó un relevamiento a los alojamientos para detectar pasajeros en riesgo por su lugar de procedencia. El comedor de ancianos se encuentra cerrado, pero con un sistema de viandas casa por casa. Lo mismo con los comedores de las escuelas, que deberán retirar los padres. El cine municipal, el consejo deliberante y todos los espacios culturales, deportivos y educativos debieron suspender sus actividades por los próximos 15 días. Ante la preocupación de los vecinos y vecinas, el director del hospital municipal envió un video en el que expresa que estamos preparados para seguir el protocolo. Vecinos de Capilla del Monte, ante la situación que nos encontramos viviendo, debo informarle y para transmitirle tranquilidad al pueblo que vuestro hospital se encuentra equipado para la contención de cualquier caso de protocolo de coronavirus. Por lo tanto, les pido tranquilidad, les pido que tengamos la coherencia y mantengámonos con una etapa de contención que es fundamentalmente en estar con círculo cerrado, encontrándonos en nuestro hogar y movilizando lo menos posible, evitar estar en zonas de reuniones masivas para que de esta forma podamos contener esta etapa, que es la más importante para evitar la diseminación de la enfermedad. También los propietarios del Cerro Uritorco, la familia Anchorena, comunicaron que el paseo estará cerrado hasta el 31 de marzo. Los efectos son indescifrables. Artistas, changarines y el sector turístico que vive de la actividad y el movimiento de personas serán los más afectados. Informó para el informativo Farco Federico Fumiato, de una radio, muchas voces.